puede alcanzarla sin una revelación extraordinaria, por el uso adecuado de los medios, y por eso es deber de cada uno ser diligente para hacer firme su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche en paz y en el gozo, en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fuerza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así está de lejos esta seguridad de inducir a los hombres al libertinaje. ¿Sí? Vamos a leer Hechos 16, 30 y 34 y luego oramos, hermanos. Hechos. Hechos 16, 30. Dice la Escritura: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Amén. Vamos a orar, amados. Señor, te rogamos en esta mañana que nos guíes, nos ayudes, Padre, en la meditación de tu palabra, el entendimiento, Señor, que nos revele, Señor, tu verdad. Está escrita, Señor, aquí, y con nuestro entendimiento, Señor, humano, no podemos entender, comprender tus verdades, solo por medio del entendimiento espiritual que tú das, Señor, a cada uno de nosotros. Te rogamos por eso, Señor, que podamos ser diligentes, ser sencillos, ser humildes, como tú lo requieres en tu palabra. Tú eres el soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el Creador de todo. Y también nos dices que, aunque eres grandioso, poderoso y altísimo, dices que mirarás al pobre, al humilde, al que tiembla tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser así. Ayúdanos a esperar en ti, siempre, Señor. Que la unidad que tengamos como iglesia sea realmente espiritual. No sea ficticia, Señor. No sea en apariencia. Sea en verdad, Señor. En ti esperamos, Padre Santo. A ti la honra y la gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, estamos viendo que esta seguridad que Dios nos da a través de la fe no deja de ser probada, como hemos estado viendo en la enseñanza, ¿no?, en la predicación de la semana pasada. Pedro nos habla de la prueba de nuestra fe. ¿Por qué es necesario probar la fe, nuestra fe? Y no es algo que nosotros hacemos, ¿no? Que nosotros mismos nos probamos. Es algo que Dios hace en nosotros. Y cada uno va a ser examinado por el Señor para que pueda ver por sí mismo, y también los demás hermanos podamos ver si hay una fe verdadera en nosotros. Por eso la necesidad del cuerpo, la necesidad de ser exhortados, animados, ¿no? Aquí hemos leído de un hombre que en un momento escuchó el Evangelio cuando Pablo y Silas estaban orando y estaban allí, en el calabozo, ¿no?, de más adentro, los presos lo oían. Y en un momento se produce el terremoto, se abren las puertas y el carcelero se quiere matar. Y Pablo le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Todo fue un milagro de parte del Señor. El terremoto, abrirse las puertas y que ningún preso se escapase. Y luego, lo más grandioso, la salvación del carcelero. Dios tuvo que producir un terremoto para salvar a una persona y luego a su familia. Esos son los caminos del Señor. Y el Señor hizo esto. Y en un momento Él le dice, ¿no? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que es la pregunta que todo hombre se debería hacer, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? El hombre a veces se hace esa pregunta, pero no la contesta conforme a la Escritura. Y cuando Pablo le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, también la respuesta a esa pregunta es mal entendida, porque el creer hoy día se ha hecho una simple aceptación de hechos, ¿no? Yo acepto, sí, que Él murió, claro, yo acepto. Cuando la Escritura nos habla de creer, nos habla de confiar, de depositar toda nuestra esperanza en el Señor. No solo de aceptar el hecho, de creer que sucedió, sino de confiar que esa obra se hizo por uno. Y por eso que esa fe, decimos y vemos en la palabra, que es una fe otorgada, es un don de Dios. El hombre puede creer, como creemos muchos hechos históricos, pero creer en Jesucristo es una gracia del Señor. Así que cuando el pecador escucha del Evangelio, lo que debe hacer es humillarse delante del Señor, como este hombre, ¿no? Este hombre se humilló, su vida estaba a punto de matarse, el momento más crucial de una persona sin esperanza, que todo suicida hace, ¿no? Ya al ver que no tiene esperanza, que su vida se acaba, pues optan por quitarse la vida, no esperan en el Señor. Y es el apóstol Pablo, un hermano, quien evita que él haga esta locura de condenarse. Y le dice, no te hagas ningún mal. No te hagas ningún mal. Porque el suicidio es hacerse un mal, ¿no? Hay algunos que dicen que el cristiano se puede suicidar, igual se va a ir al cielo. No, es hacerse un mal. Y es hacerse un mal a Dios, no solo a uno, sino una blasfemia al nombre del Señor. Y el Señor lo salva. El Señor lo salva, ¿no? Entonces, y se ve, hermanos, aquí que hay una prueba anterior, bueno, a su salvación, ya este momento que Dios produce, pero finaliza con la salvación de una persona, de una persona sin esperanza, ¿no? Y luego se manifiesta su fe, pues, tomándolos, ¿no? Les lavó las heridas. O sea, recién lavan las heridas del apóstol Pablo. Algunos no se han fijado en esto, ¿no? Que él estaba en la cárcel, lo habían azotado, lo habían colocado en el cepo y las heridas estaban allí, ¿no? Todos saben lo que pasa cuando una persona está con las heridas y no han sido limpiadas. Es recién cuando Dios lo salva, que lo toman aquella misma noche, dice, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos, ¿no? Y eso, hermano, es algo glorioso, ¿no? Que nosotros debemos ver que siempre los hijos, en verdad, de Dios salvados van a mostrar enseguida las obras de esa salvación. Van a evidenciar, ¿sí? Y esa es la seguridad que vamos viendo en nuestra vida y en las vidas de los que dicen ser salvos por el Señor, ¿no? Bien, 1 Juan 5:13, leemos. Bien. La palabra del Señor, ¿no? Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros, ¿no? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y ese conocimiento, esa sapiencia, no es intelectual, como algunos se ha enseñado, ¿no? Yo también lo he hecho. No solamente es conocer algunos versículos, sino ver si esa verdad está en uno. Por eso Juan justamente lo que hace es examinar a aquel que dice ser creyente. Juan lo examina, Juan va a ver los hechos, las acciones de los que dicen creer en el Señor. Por eso que empieza en la primera carta diciendo, si alguno dice. Y la evidencia del cristiano no se manifiesta a través de lo que dice, sino a través de lo que hace, a través de lo que va mostrando en su vida por la fe que el Señor ha depositado en él, ¿no? Entonces, estas cosas se han escrito para esto, y aquel creyente que tiene esas virtudes del Señor, pues debe estar confiado en Él, no en sí mismo, sino confiar en Cristo, que finalmente en eso radica la seguridad que Dios nos da, ¿no? Bien, Romanos 8, 15 y 16. Primera Corintios 2:12 también, seguimos leyendo. Sí. Todas las cosas me son lícitas. No, 2:12. 2:12. Bien. Nosotros, hermanos, tenemos la bendición de tener el discernimiento, el entendimiento de la palabra por el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Ese Espíritu nos anhela celosamente. Al Espíritu de Dios, nosotros en nuestra vida lo podemos contristar y lo podemos llegar a apagar. Por eso hay un mandato, dice, no apaguéis al Espíritu. La obra del Espíritu es señalarnos, es guiarnos, ¿no? Es señalar el camino, es guiarnos a toda verdad, es darnos convicción de pecado. Entonces, la obra del Espíritu, el creyente es permanente. Entonces, el hombre lleno del Espíritu Santo no es otra cosa que aquel creyente que está siendo guiado en todo por el Espíritu Santo, ¿no? Algunos a veces mistifican la llenura del Espíritu, ¿no? Y hablan como de un estado casi inconsciente, ¿no? De uno está ahí por las nubes. No, La llenura del Espíritu Santo, hermanos, tiene que ver con la plena guía del Espíritu en todas las cosas que hacemos. Decisiones, acciones, pensamientos, meditación de la palabra, guía, convicción de pecado, en todo momento. Sabiduría, ¿no? Entonces, Dios nos ha dado su Espíritu. Ese es el testimonio que tenemos. Entonces, ¿por qué el Hijo de Dios no puede practicar el pecado? Ahora, en algunos momentos, como hemos visto entre nosotros, hemos caído en algunos pecados por un tiempo. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Hemos apagado el Espíritu. Esa obra de convencernos de pecado se ha amenguado. Y aunque todavía queda allí, pero ya está, ¿no?, apagada. ¿Y Dios a quién va a usar? Al cuerpo. Siempre va a usar al cuerpo para llamarnos al arrepentimiento. Esa es la necesidad. Imagínense que no tengamos un cuerpo. Y es el cuerpo, se llama la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, donde si uno no tiene la obra, ha pagado la obra del Espíritu Santo, ¿a quién tiene? A otro. Por eso tenemos nosotros varios ejemplos en las Escrituras. David, ¿qué había hecho con el Espíritu Santo? Lo había pagado. Él pensó que el Señor ya le había quitado, ¿no? Por eso pedía: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Esa manifestación, revelación que Dios va a seguir dando, y ya en su iglesia es pleno de que el Espíritu mora. Entonces, ¿pero cómo el Espíritu puede estar cuando nosotros estamos en pecado? Bueno, lo hemos apagado. Ahora, no significa que el Espíritu ha menguado, que su poder ha bajado. No, no. Él sigue siendo Dios. Sino que es su acción, su obrar en nosotros, que ha menguado. Por culpa nuestra, por nuestro pecado, por no obedecer a la palabra de Dios. Entonces, la necesidad, hermanos, que tenemos de ser exhortados, de ser animados, ¿sí? Entonces, no desechemos este medio tan importante que el Señor nos ha dado. Hermano, es tan imprescindible esto, porque un solo miembro no tiene toda la sabiduría. Dios nunca ha dado. Otro caso que tenemos en la Escritura es el de Pedro. Ya un hombre con bastante conocimiento de parte del Señor. Y en un momento, ¿qué hace? Se desliza. Y uno se pregunta: ¿y dónde está el Espíritu Santo en la vida del apóstol? ¿Por qué no se da cuenta que está haciendo las cosas mal? Lo llegó a pagar. Y en su simulación también participaron, arrastró a otros hermanos. Fíjense lo que hace el pecado en nuestra vida cuando llegamos a pagar. Podemos contaminar a otros. Y eso ha pasado entre nosotros, ¿no? A veces uno dice: no, pero... Y a veces algunos que entre nosotros han estado muertos, a los cuales le hemos prestado oído y han llegado a apagar el Espíritu en nosotros. Por eso dice la Escritura: un poco de levadura leuda toda la masa. Quitad a ese perverso entre vosotros. Porque eso estaba pasando en Corinto. Entonces, Pedro tiene que ser reprendido por Pablo. ¿Y Pedro se resistió de la exhortación? No dice nada, ¿no? Y se aceptó. Pecado grave. Dice: porque era digno de condenar. Entonces, tenemos la presencia del Espíritu Santo. Él nos da testimonio a nosotros, ¿sí? A nuestro corazón. Nos da testimonio en nuestra intimidad, cuando hay un mal pensamiento, cuando nadie nos ve. Por eso David decía: andaré en integridad en medio de mi casa. Nosotros podemos manifestar una apariencia a los hombres, pero cada uno de nosotros, como le decía esta semana a un hermano, ¿puedes ver tu corazón? ¿Tienes esta gracia del Señor de poder ver tu corazón? Me decía: sí, algo lo veo. Tremendo, ¿no? Por eso Jeremías dice: engañoso es el corazón, ¿no? Engañoso, ¿y qué? Y perverso es el corazón. Más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor dice: yo el Señor, yo lo conozco, yo te puedo mostrar tu corazón. Entonces a Él debemos ir. A Él debemos ir. A veces nosotros también pensamos que estamos pidiendo bien, ¿no? A veces nuestras oraciones y decimos, Señor, no me concede lo que pido, ¿qué pasará? Y muchas veces estamos pidiendo mal. Y no nos conviene lo que estamos pidiendo, ¿no? La Escritura dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu, el que Él ha hecho morar en nosotros, Él intercede por nosotros. Entonces, amados, este es el testimonio que tenemos de parte del Señor en nuestras vidas. Siguiente texto, Gálatas 4, 4, 6, con 3, 2. No, no. Primero Juan ya lo leímos. Gálatas. Amén, hermano. Y el 3:2. Está mal leído el texto. Es una pregunta, hermano. ¿Cómo sería la pregunta? Con fe. Con fe. ¿De la fe dice ahí? Con fe. ¿No? Entonces, fíjense, importante, ¿no? Lo que Pablo, porque está hablando a una iglesia que se había desviado del Evangelio, se había desviado tremendamente de la verdad del Evangelio, porque había prestado oído a los judaizantes. Los judaizantes habían dicho, no, ustedes tienen que circuncidarse también para ser salvos. Y como esa verdad de la circuncisión se hallaba en la Escritura, y era un mandato para Israel, era la señal del pacto, del antiguo pacto, para los judíos y para todo aquel que creía en el Señor, cuando se estableció ya la ley, entonces fue un mandato del Señor. Ahora, ese pacto, al quedar caduco, al terminar ya, ya no había una necesidad, pero ellos lo seguían enseñando. Y Pablo cuenta eso como una obra. Cuenta la circuncisión como una obra de la ley. Y entonces les hace la pregunta, nosotros, el Señor, ¿no? Dios nos ha dado de su Espíritu y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Él nació, no solo dice para que redimiese a los que estaban bajo la ley, sino también para todos, y a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ellos estaban circuncidados, los judíos sí estaban circuncidados, pero ellos deberían recibir la adopción. Porque todos ellos se creían hijos de Dios por ser hijos de Abraham, y el Señor le dice no. Entonces la pregunta es, ya a los gálatas, a los que estaban queriendo guardar esta ordenanza, ¿no?, dada al pueblo de Israel como nación, les dice, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una respuesta implícita, ¿no? Una pregunta implícita, ¿no? La respuesta es implícita. Implícita, o sea, es lo que se llama una pregunta retórica. Ellos sabían que habían recibido el Espíritu por la fe, no por ninguna obra. Y eso, hermano, ha pasado con todos nosotros, y esa es la seguridad que tenemos de parte del Señor. Primera de Juan 4:13, hermano Manuel. 4:13. ¿Ah? No, ese es de Gálatas. El sigue, hay un punto y coma y dice 1 Juan 4:13. Bien. El 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. El Espíritu que Él nos ha dado, hermanos, es un espíritu de amor. Lo que estamos viendo es el fruto del Espíritu se manifiesta en amor. No hay amor, no hay obra. No hay obra. El amor a Dios y el amor a los hermanos. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es. Y si es viceversa, amo a mi hermano y no amo a Dios. Ya pues, uno dice, pero eso está pasando. ¿Cómo pasaría eso? Dios manda hacer algo. ¿Sí? ¿A quién le pasó esto en la Escritura? A varios, pero ¿a quién? Saúl fue uno. Uno que honró a sus hijos. Elí. Él amó a sus hijos más que a Dios. Terminó muerto él y sus hijos. Entonces, pero uno dice, es obvio, ¿no? Si yo puedo amar a una persona y no amo a Dios, estoy condenado. Juan no se ocupa de eso porque está implícito que una persona así, pero llega a pasar. Y en medio nuestro ha pasado eso. De algunos que leen la palabra de Dios dicen, sí, pero esto yo no... Sí, pero Dios lo dice. Sí, Dios lo dice, pero yo no creo, no sé, no. Hasta ahí no llego. ¿A quién están dejando a un lado? Al Señor. Por eso el Señor lo dice, si alguno ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. Por eso les envié varios textos, ¿se acuerdan? De justicia y de juicio. ¿Los han leído? Espero que lean lo que les envío, ¿no? Es la palabra del Señor. Y que mediten, ¿no? Ya el Señor enseñaba desde antes, ¿no? El texto que envió el hermano Cristian, ¿no? ¿El juicio de quién es? Es de Dios. Los justos juicios le pertenecen a Él. Y los ha dado a su iglesia para que los lleve a cabo. Entonces, si uno no lleva esto adelante, entonces no está amando a Dios. No está amando. Por eso el Señor dice que el padre que deja sin disciplina a su hijo, ¿lo ama o lo aborrece? Lo aborrece. Pero algunos dicen, no, pobrecito, mi hijito, no, ay, no, yo no. Entonces, ¿qué están diciendo? No, Dios está equivocado. No, yo no, no. Con otros, pero no con mi hijo. Entonces están tomando en poco la palabra del Señor, no están amando a Dios. Y así les va a ir. El otro texto, en 1 Juan capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es medio hermano. ¿Qué es? ¿Qué es? Homicida. Es un asesino. ¿Alguna vez hemos enseñado de esto? Pero a veces no entendemos, ¿no? Por nuestros sentimientos. El que aborrece a su hermano es homicida. ¿Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? Entonces nadie puede asegurar la salvación de un homicida. Porque la persona dice creer, pero en su práctica aborrece a su hermano. En su vida, su manifestación es aborrecimiento, pero no él tiene la doctrina bien clara, toda la doctrina te la puede declarar. ¿De qué vale eso? Si aborrece a su hermano. ¿Me están entendiendo, hermanos? Porque tienen cara a veces de... ¿No? Bueno, no me debo dejar llevar por las caras, espero que Dios esté obrando en nosotros, hermanos, y haciéndonos entender su palabra. Por eso el Hijo de Dios, vamos a ver en la enseñanza, en la predicación, que el Hijo de Dios es benigno. Su corazón ha sido malo, ahora su corazón es bueno. Aún para con los de afuera. Esta es la benignidad, la naturaleza que Dios, de la cual Dios nos ha hecho partícipes. ¿Nuestro corazón antes cómo era? Malo, recontra malo, pero malo de los malos, ¿no? Y se manifestaba en una maldad. ¿El corazón de los fariseos era malo o bueno? Malo. Y se manifestaba en una piedad. Oye, ¿cómo es esto? Entonces, ¿esa piedad era aceptada por el Señor? ¿Por qué? Si eran obras buenas, eran ayunaban, ofrendaban, oraban. ¿No es importante los hechos, las obras? ¿Por qué Dios no recibió las obras de los fariseos, su servicio, todo el despliegue que hacían de enseñanza, de la palabra? ¿Por qué no las recibió? Porque Dios no recibe los sacrificios inmundos. Así como tú no recibes, nosotros no recibimos un pan sucio, ¿o sí lo recibes? ¿Comemos inmundicia nosotros? No. Por eso el profeta, Dios hablando al profeta, le dice a Israel, vuestro pan es inmundo. La mesa en que ustedes me sirven es inmundicia. ¿En qué? ¿Qué es inmundicia? ¿Cuál es el pan? Todavía son bien osados. Y preguntasteis, ¿en qué te hemos sido desleales? Y siempre preguntando, ¿no? O sea, en lugar de humillarse y decir, Señor, enséñanos, ¿qué es lo que, en qué te hemos fallado? Que no nos sucede esto, hermanos, ¿no? Cada persona que vea que hay aborrecimiento en algo a su hermano debe preocuparse, pero ya. Debe preocuparse, pero así, ya. Así como cuando te dicen, te han encontrado un tumor. ¿Dónde? Sí, te han hecho un análisis. ¿Y qué haces? No, después de unos años lo voy a ver. ¿Haces eso? Entonces, ya el Señor nos está dando, como dice el hermano Tito, ¿no? Nos ha mostrado nuestra radiografía. Ahora, más que radiografía, ¿no? ¿Cómo se llama eso ahora, los análisis? Una resonancia espiritual, ¿no? Así todo. Y hay resonancias que tienen con cortes, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay unas que cuestan menos cortes, ¿no? Hay otras que... ¿Cuántos cortes quieren, dicen? Entonces te van a cortar así, placa tras placa, ¿no? A mi papá le hicieron uno de esos. Y el Señor nos ha mostrado eso. Y sale el resultado y nosotros decimos, no, yo no creo que es así. No creo que es así. Ahí está. Sigamos, amados. Efesios 3, 17 al 19 y Hebreos 6, del 11 al 12. Vamos a leer los dos textos. ¿Quién tiene Efesios? Beto, lee. Para que habite Cristo con la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la altura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que exceda todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Hermanos, dice para que habite Cristo por la fe, ¿no? En nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Otra vez, la insistencia del Señor en decirnos que el amor es la manifestación clara de un hijo de Dios. A él, a su pueblo. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. No, no podemos aislarnos. Cuando estamos mal, nos vienen pensamientos malos. Nunca cuando uno está mal le vienen pensamientos buenos, ¿no? Cuando uno está mal y es exhortado, reconvenido por otro hermano, ¿cuál es tu pensamiento si estás mal? ¿Por qué me hablaste así? Creo que me voy a ir. ¿No es cierto? ¿O no? Díganme. A lo mejor me voy y dice, ah, creo que no, voy a buscar otro lugar. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué está viendo? Hay un desprecio a la exhortación, al llamado. Más bien uno debería preguntarse, ¿por qué lo hace mi hermano? O sea, ¿verdaderamente ve eso? Porque cuando uno está mal, no hay humildad, no hay nada bueno. Entonces, es la gracia de Dios, amados, que en un momento, Él, no, porque no es el hermano, Dios ha usado al hermano, la hermana, nos exhortan, todo, pero ya, Dios ya usó, pero finalmente es el Señor quien viene y derriba el argumento, nos hace doblegar y, porque finalmente le damos la gloria a Dios, ¿no? Natán fue el que trajo a David a la comunión con el Señor. Pero David dice al Señor, contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. ¿No? Natán ya no es más mencionado en ninguna de sus oraciones, en ninguna, ya el Señor lo usó, cumplió su labor. Pero finalmente fue el Señor. Siempre es el Señor. Siempre es el Señor. Los demás son instrumentos, pero siempre es el Señor. Amén. Así que esto va, por eso dice, ¿no? Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, porque no hay miembro que ande solo, ¿no? Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Es la única forma, hermano, de conocer el amor de Cristo. Amando y siendo amados. Es lo que la gran virtud, el gran don que Dios nos ha dado a nosotros. Hebreos 6 del 11 al 12. ¿Sí? Lean. Escuché a alguien que digo... Ajá. Es tremendo porque esto viene después de una admonición tremenda, ¿no? Acerca de aquellas personas que dicen ser iluminados, que han gustado el don celestial y después viven y andan en pecado. Y están mostrando de que no son buena tierra, porque no dan frutos. Que su vida está siendo reprobada. Pero ellos siguen, como los judíos, porque esto está escrito a los hebreos, justamente a hermanos judíos que tenían la ley, y ellos muchas veces tenían esa confianza en haber nacido de Abraham, como hasta hoy día sucede, ¿no? O los judíos tienen esta jactancia, ¿no? De haber sido escogidos por el Señor. Pero el Señor es claro cuando le dice... No os elegí porque eran lo mejor de la tierra, sino porque eran la nación más insignificante. Por eso os elegí. Pero ellos en esa elección se han jactado. Como muchos hoy que dicen ser cristianos y se jactan de la elección del Señor. Y dice el Señor, toda jactancia es mala. O sea, la jactancia de los reformados y de los todos es mala. Dios no nos ha enseñado la elección para jactarnos. Y luego de esto viene este texto que es tan importante, hermanos, que dice, lo que ha leído el hermano, Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. Algunos afirman y confirman la seguridad de una persona solo en el texto. No, y si tú has recibido a Cristo en tu corazón, ya no te vas a perder. Porque eso dice el Señor. No, el Señor no solo dice eso. El Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Los mismos que enseñan esa seguridad enseñan que hay cristiano carnal. Qué casualidad, ¿no? Tienen que ser consecuentes con su enseñanza. ¿Por qué? Porque dicen, si has recibido a Cristo, la salvación no se pierde. Pero si yo me aparto, no, igual el Señor no te va así. Entonces, ¿qué? ¿Puedo pecar entonces? ¿Puedo vivir? Sí, porque bueno, eso... Pero no peques, ¿ah? Pero acá dice lo contrario. Dice que los hijos de Dios van a mostrar la solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. Y aquel que no está mostrando esa solicitud en su vida, de búsqueda del Señor, de santidad, está evidenciando que no hay certeza. Pero es trágico, hermanos, que personas los aseguren por una declaración. La declaración es verdad, pero les falta la otra parte. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Es cierto que Dios a sus hijos los conoció desde antes de la fundación del mundo. Los eligió soberanamente, pero esos hijos indefectiblemente van a andar en santidad. No andan en santidad, no hay certeza. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Estamos claros? Porque de eso trata toda esta parte, hermanos, de la seguridad, de la gracia y de la salvación. ¿Amén? Sigamos. Pedro, 2 Pedro 1 del 5 al 11. Este es el texto que quería leer la semana pasada, pero estaba aquí. A ver. Franklin va a leerlo. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces el Señor a sus hijos, a aquellos que hemos recibido las promesas, ¿no?, preciosas y grandísimas promesas, nos ha hecho participantes de su naturaleza. Hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de los deseos carnales. Ahora el Señor dice, poniendo toda diligencia, ¿por qué manda? Porque la podemos hoy poner. Porque hoy podemos llevar adelante con pleno discernimiento, con pleno entendimiento, con mucha luz, saber dónde estamos pisando. Antes no, antes andamos inmundicia tras inmundicia, ¿no? No reparábamos en el pecado estaba de día y de noche, y todavía hacíamos chistes de nuestras inmundicias, pecábamos. ¿Había un freno? No. Hoy el Señor ha hecho toda esta obra y ahora nos manda a poner solicitud. La obra de Dios en nuestra vida nunca es infructuosa. El labrador tendría que ser malo. ¿Y el labrador quién es? ¿Quién es? El Padre. El Padre. Pero ¿cómo se ha filtrado esta enseñanza perversa de decir que hay cristianos carnales? ¿De dónde lo sacaron? Del respeto a las personas, al andar defectuoso de las personas. Así como hay un respeto a las diferentes posturas, ayer veíamos eso con los hermanos, ¿no? Entonces una persona piensa diferente, no se conforma a las escrituras, pero dice, no, pero hay que respetarlo, porque no. Pero hermano, no está acá. Ah, sí, pero no puedes decir que no es del Señor. No, nadie está diciendo que no es del Señor, no nos vayamos ahí. Estamos diciendo que no se conforma a la verdad. Ahora alguno dice, no, pero eso nos da potestad para juzgarlos. Bueno, el que juzga, ¿quién es? Es el Señor. Y si hay un juicio del Señor que lo da a su iglesia, con ese juicio debemos juzgar. Si alguien le añade algo al Evangelio, alguito, una mosca muerta, ¿qué hace? Echa a perder todo el Evangelio. Una. Es una locura hacer eso, ¿no? Entonces, por eso el Evangelio en figura es como el arca que había en el templo, ¿sí? ¿Qué debían hacer con eso? Solo trasladarlo, ¿no? No podían mirar, tocar, o sea, estaba todo, ¿no? Una vez que armaban el tabernáculo, allí entraba el arca y luego era cubierto. Y había, solamente una persona podía acceder a eso. Y una vez por año, no sin sangre, entraba a ese lugar. Una vez un hombre se atrevió a tocar porque pensaba que se caía, ¿no? Le dio una ayudadita, ¿no? ¿Qué pasó con él? Murió. ¿Por qué murió? Algunos dicen, tenía una buena intención. Así no dice la Biblia. Si la tuvo, fue mala. Porque hizo algo que Dios no le permitía. Eso es malo. Tanto el corazón como la acción es mala. Usa, ¿no? Usa. Pereció, ¿no? Ese lugar se llamó Perezusa. Y él es un ejemplo de que las cosas de Dios no se deben tocar. Si Dios manda a decir su palabra, deben, como hemos visto ayer, deben ser dichas tal como Él las dijo. Por eso un requerimiento para los pastores y maestros es retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada. Eso es lo que Dios nos manda. Nadie tiene la potestad de hacer, de hablar de su propio corazón, de lo que le parece. No, nadie tiene eso. Y lo que los hombres en la historia han sumado son posturas. Solo los hijos de Dios han dado, por la gracia del Señor, han arrojado enseñanza de la enseñanza que está aquí en la palabra. Pero la luz siempre es dada por el Señor. ¿Amén? Entonces, el Hijo de Dios está llamado a hacer esto. A esa fe que ha recibido, le debe añadir. Dice, añadid pues a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Entonces, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cosas son las que Dios quiere en nosotros. Hermano, si nosotros vamos a tu casa, tu casa va a hablar por ti. ¿No es cierto? ¿O no? Amén, dice acá el hermano. Hermano Manuel, que tiene su casa siempre, ¿no? ¿Es así o no es así? Tu cuarto, ¿cómo está tu cuarto? Ya todos bajaron la cabeza. La casa es una manifestación de cómo eres tú, tu orden, si hay orden, si no. Es una manifestación. ¿Cómo está la casa de Dios? Dice la casa de Dios, la cual somos nosotros. ¿Quién es el que gobierna en esa casa? El Señor. Él la cuida, Él la limpia, ¿No es cierto? Si la casa está mal, si nuestra casa está mal, ¿quién es el responsable? Como una vez fui a visitar a... No lo conocen ustedes, pero no está acá por si acaso. Fui a visitar a una persona, y a un misionero, y salió su hija y me dice, ¿van a pasar? No sé, podemos... Ah, pero mi casa está así porque mi papá no está. ¿No? Así le digo, mi casa está así. Dice, mi casa está así porque mi papá no está. Entonces, mejor nos quedamos afuera, le dijimos, ¿no? Que te venga tu papá. Y mi hermano que estaba al costado mío, nos matamos de risa, ¿no? Por la excusa que dio, lo único que se le ocurrió. Pero, hermanos, Dios es responsable de su casa. Nos ha dado a nosotros el privilegio de cuidarla. Y si nosotros dejamos que se ensucie, nosotros somos el responsable ya. Y él en un momento, como la iglesia de Tiatira, ayer creo que dije al revés en la enseñanza, la iglesia de Tiatira había permitido no quiero volver a decirlo mal. La iglesia de Pérgamo tenía dos enseñanzas falsas, dos doctrinas que habían permitido. La doctrina de Balán y de los nicolaitas. Y el Señor aborrecía esas dos doctrinas. Porque no estaban, ¿no? Dos doctrinas. Y en Tiatira estaba Jezabel. ¿Quiénes eran los responsables? Ellos. Siendo que el Señor es Señor sobre su casa, pero el Señor luego le dice, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, iba a tener contienda el Señor. Y ya sabemos cómo el Señor pelea. Y a Tiatira también le dice, ¿no? A sus hijos heriré de muerte. Si no se arrepienten, ¿no? Que ahí los arroja en tribulación. Y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. No llevamos adelante los juicios de Dios, hermanos, nos llenamos de toda suerte de animales, de toda clase de inmundicia, uy, estamos acá. Y eso, hermanos, hablando, estoy suerte de animales, hablo como de las parábolas, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? De la parábola del árbol, ¿no? Que el reino de Dios, ¿no? Es así, y vienen toda clase y se posan. Pero nosotros somos responsables si esas personas están entre nosotros, si no son examinadas, si no son exhortadas a dejar su pecado, nuestro pecado, porque todos, amados, como dice la Escritura, hemos participado de faltas ante Dios y Dios pide y exige que nosotros, sus hijos, procedamos siempre al arrepentimiento. Segunda de Pedro, terminamos con esto, Segunda de Pedro 1:10. Ese es el mismo texto que hemos leído, lo vuelve a repetir acá. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Fíjense, ¿no es que ya somos elegidos? ¿Por qué dice hacer firme vuestra vocación y elección? ¿Ya no está firme, no es firme la elección? ¿O no? ¿Por qué dice hacer firme vuestra vocación y elección? Porque de parte del Señor es firme. Pero los hijos tienen que mostrar si en verdad lo son. Si una persona no lo muestra, no está mostrando la elección de Dios. Y en vano es que se afirme, reafirme eso cuando no se evidencia en su vida. De esta manera, dice hermano, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. La salvación, la manifestación de los hijos será gloriosa y las puertas del cielo se cantará el cántico, ¿no? ¿Cuál es? Isaías 26, ¿no? Abrir las puertas y entrará. La gente justa entrará. la gente justa, guardadora de verdades. Amén, hermanos. Hagamos firme esta vocación y elección. Todavía luchamos con el pecado. Gloria a Dios que podemos vencerlo. Enfrentemos esta lucha, hermano, todos los días, en humildad, en sencillez. Y si Dios ya nos purificó de algunos pecados, de algunas cosas que a veces obviamente son graves, también fijémonos en las pequeñas cosas, en las moscas muertas, esas que a veces, una mosquita, la sacamos del agua y nos las tomamos, ¿no? ¿Haces eso? Cae una mosca y... ¿no? Yo he visto que algunos dicen, una mosquita. Algunos no lo hacen, ¿no? Amén. Pero no lo hagamos en nuestras vidas espirituales. Amén. Bien, amados, vamos a pasar a la cena del Señor. Vamos a orar. Señor, te rogamos una vez más que estés con, Señor, manifestando tu verdad, tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Nos haces ver cuánto necesitamos de ti, Señor, de tu limpieza, de tu obra en nosotros. Y a veces, Señor, queremos recibir esta confirmación mística en una forma pseudo-espiritual, cuando la vocación y elección solo la podemos hacer firme andando en tu palabra, Señor, obedeciéndote. No es que nos ganamos la salvación, sino es que mediante ella, Señor, vemos tu obra en nuestras vidas. Ayúdanos a ver, Señor, que no podemos vivir en el pecado, que no podemos pensar agradarte a ti en medio de la inmundicia, Señor. Aún esa inmundicia sea a nuestros ojos pequeña, porque va a contaminar todo nuestro ser, Señor. Oh Dios, que no le demos lugar al enemigo, ni a la carne, ni al mundo, en ninguna de sus formas, Señor, pues para esto murió nuestro Salvador. Para esto murió tu amado Hijo, Señor. El sacrificio por nuestros pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de toda inmundicia, desechando, pues, dice tu palabra, todo pecado, toda enemistad, todas las distracciones que deseemos, Señor, tu verdad, tu palabra. Has mostrado la hipocresía que había en nosotros, Señor. Y te damos gracias por eso. Porque hoy detestamos también esto, Señor. Este pecado, el engaño, Señor, de mostrarnos piadosos a los demás, pero tú conociendo nuestro corazón, Señor, envidias y aún todas las detracciones. Te damos gracias por esta limpieza que vienes realizando en medio de tu pueblo, Señor. Te rogamos que lo sigas haciendo, Señor. Que no haya ninguno de nosotros, Padre, que llegue a creer ese Hijo de Dios teniendo una vida de impiedad. Oh Dios, examina nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ver a Cristo siempre, Señor. A deleitarnos en su gracia, en su misericordia, en su justicia, en su amor, Padre. A ti siempre la honra y la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.